Al hilo de la protesta estudiantil, el pasado jueves comentábamos con nuestros contertulios el alcance de las reformas propuestas por el ministro de Educación, José Ignacio Wert, en el ámbito universitario. Con el fin de conocer más de lleno el panorama y cuánto de verdad hay en las quejas de los jóvenes, les lanzábamos a ellos el guante. Recuperamos esta semana el debate y para ello tenemos con nosotros al otro lado de la línea telefónica a Félix Carrascoso, uno de los afectados del reajuste en el número de grados en la educación universitaria de nuestro país. Félix, muy buenos días. Buenos días, Sara. Comenzamos con una cuestión de lo más sencilla. ¿Podrías exponernos tu situación actual? Pues bien, como has dicho, la situación económica de lo que es la universidad no es muy buena. De hecho, los universitarios estamos un poco preocupados. Te cuento, yo estudio en la Universidad Complutense de Madrid, en concreto en la Facultad de Ciencias Físicas. Pues bien, ha llegado a nuestros oídos que podrían desaparecer ciertas carreras de la universidad. Retomando lo que has dicho, cierto temor de cara a la desaparición de tus estudios, pero ¿en qué se fundamenta? Quiero decir, ¿existe constancia verídica de que esto vaya a ser así? Pues bien, Sara, hace unos días el rector de nuestra universidad, el señor José Carrillo, comentaba que la universidad podría ser intervenida por la Comunidad de Madrid. ¿Pero a qué se refiere con intervenida? Es lo que no nos llega a quedar del todo claro. Quizás se refiera a que van a poner a alguien a administrarla. O quizás no se refiere a eso, porque también se ha hablado de quitar algunas carreras, como ya te he comentado antes. Es algo que, como no tenemos mucha información, tampoco podemos hablar demasiado sobre ello. No sé si entiendes. Sí, sí, entiendo, pero aproximadamente, esto que estás comentando es bastante grave, aproximadamente, ¿podrías decirnos el número de alumnos en tu misma situación? Pues de mi facultad seremos unos 1.000, 2.000 alumnos, no te sé decir muy bien. Obviamente afectaría a toda la Complutense, porque si es algo que dice el señor José Carrillo no va a hablar solo de nuestra facultad, sino hablaría a nuestra decana, que ni pincha ni corta, perdón. Entiendo. Si finalmente acaba siendo así, supone un duro golpe a las aspiraciones, ya me centro en tu caso, de las próximas generaciones de científicos. Félix, cuéntanos, ¿actualmente existe alguna plataforma de protesta de cara a conseguir salvar vuestro grado? Plataforma, no. Pero sí que hay gente que se dedica a informarnos más o menos dentro de lo que pueden sobre este tema. Hacen charlas en la facultad, invitan a que asistamos a ellas y nos exponen más o menos el tema, que es lo que te estoy contando básicamente, porque no se tiene más información. Lo que sí te puedo decir es que, por ejemplo, dicen que la Universidad de Medicina de la Complutense, claro, ya ha sido comprada por una universidad privada. Esto supondría la privatización de una de las facultades más prestigiosas de la universidad pública aquí en España, en cuanto a medicina exacto, se refiere. Exacto, así es. Recuperando un tema que ha salido antes y que hemos pasado un poquito por encima, de acerca de los recortes, ¿cómo afectan? ¿Cómo se nota? Bien, en primer lugar, muchos profesores ya han dejado de cobrar su sueldo. En segundo lugar, para pedir unos míseros folios, los profesores, para dárnoslos a nosotros, ya les ponen pegas. Para cambiar un fluorescente y con el que no se puede ver, también ponen pegas. Parece que no, pero si de lo más pequeño hacen un problema, imagínate de aparatos, por ejemplo, científicos que utilizamos en nuestra facultad. Es que no podemos trabajar bien teniendo el miedo ese a que desaparezcan, porque si no, los demás alumnos que vengan después de nosotros para hacer unas prácticas o algo, no van a poder realizarlas. Sí. Se nos acaba el tiempo. Félix, última pregunta. ¿Qué solución propondrías a José Carrillo como alternativa a los recortes? Que se preocupe de administrar mejor los gastos. Todos esos gastos que hace y que veo prácticamente innecesarios. Por ejemplo, algunas obras de mi facultad están ahí, las podrían parar, porque es que no hace falta. También veo, por ejemplo, cuando voy andando hacia mi facultad, un montón de autobuses que se llevan de excursión a alumnos, y todo eso es un gasto que se paga, es un gasto que lo pagamos todos los universitarios. No sé, podrían recortar un poco de ahí, pero no solo eso, también supongo que de nosotros también podrían recortar muchas otras cosas, pero claro, como es lo que nos toca, y ese es el problema muchas veces, que lo que nos toca, que no lo toquen, pero lo de los demás sí. Recogemos el guante nosotros en esta ocasión. Félix, un placer tenerte aquí. Desde Radio Nacional de España nos comprometemos a seguir este caso de cerca y si tenéis cualquier otra denuncia nos la hacéis llegar a 5 minutos con. Un saludo. Gracias a ti, Sara.